Del CONICET y sociólogo Octavio Estacchiola, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Octavio? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte, Octavio, situación de crisis compleja, ¿qué sucede con los despidos en esta cuarentena? Bueno, nosotros a partir de la reunión de un equipo multidisciplinario hemos hecho un relevamiento en estos dos meses de cuarentena y hemos alcanzado algunos datos para tener mayores precisiones de qué es lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza. Uh-huh. El informe que nosotros hemos logrado llega al número, al 16 de mayo, de casi 16.000 trabajadores, trabajadoras que han pasado por diferentes situaciones, ya sean despidos, suspensiones o rebajas salariales. Uh-huh. La mayoría de ellos, más de 10.000 de esos casi 16.000, son despidos en la provincia, que se reparten en o se concentran principalmente en el sector de la construcción, uh-huh. ¿sí? Un sector que, por otro lado, también es uno de los sectores con mayor informalidad. ¿Sí? Allí es donde se concentra el núcleo duro de despidos. Y después tenemos otros sectores en donde se han producido una serie de suspensiones y rebajas salariales, sobre todo en el sector de la energía, en el sector petrolero, en el sector estatal y también en el sector de turismo. Eso es a grandes rasgos los números que nosotros y los sectores en donde más ha impactado la crisis. Bien, sumamente preocupante cuando además ya veníamos de una situación crítica, ¿no? Efectivamente, sí. Cambió, digamos, la administración nacional, pero la crisis que ya se veía o que se había desatado hacía algunos meses, digamos, producto de esta nueva situación, de esta pandemia, ha agravado un conjunto de déficits que habían ya en la población, que tienen que ver con déficits habitacionales, con déficits sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación de agravamiento de la situación económica puso en la palestra o manifestó toda esa serie de precariedades en otros órdenes que han venido, digamos, a subir algunos indicadores, como por ejemplo el indicador de la tasa de desocupación de la provincia. Uh-huh. ¿Qué sucede también con esto que se decía o que se dice también y según el DNU en relación al aislamiento social preventivo y obligatorio, que no podían ocurrir despidos? Efectivamente, hay dos DNU que se dictaron. El primero de ellos es la prohibición de despidos y el segundo es que el segundo DNU consistía en indicar que debía pagarse los salarios, los haberes de los trabajadores de forma íntegra, es decir, que no se podían hacer descuentos en sus salarios. Esto obviamente ha tenido que ver con un giro en la política de llegar a acuerdos sectoriales entre sectores patronales y sectores sindicales, digamos, para lograr cubrir gastos por parte de la Administración Nacional, del Estado Nacional, de un porcentaje del salario de los trabajadores de determinadas empresas y la erogación de gastos del salario por parte de las mismas empresas. Es decir, que es de alguna manera un salvataje al sector empresario para que puedan cubrir los salarios o haberes de sus trabajadores. Uh-huh. Octavio, todo este análisis, ¿no? Y todos estos datos son relevados de toda la provincia o del Gran Mendoza. Acá hay una cuestión de tipo metodológica, digamos. La gran mayoría de los despidos, suspensiones y rebajas salariales que nosotros hemos registrado se producen en el Gran Mendoza. Al no haber cifras oficiales, es decir, al no haber una instrumentación oficial para medir el grado o las tasas de desocupación que se ha producido en la pandemia, nosotros hemos tenido que recurrir a los datos que nos brindan portales informativos, diarios digitales, etcétera, con lo cual nuestra medición no abarca la totalidad de la provincia, más allá de que hemos registrado a partir de una encuesta que hemos propuesto a partir del informe, en donde nos lleguen denuncias de despidos o suspensiones que por ahí nosotros no podemos registrar. Pero la mayoría de esto se produce en el sector o en empresas dentro del Gran Mendoza. Bien, pero sí pueden haber algunas que digamos que puede ser que ya es alarmante el número, porque puede ser mayor también. Sí, vos observá que el último número, digamos, de desocupación que midió el INDEC en el Gran Mendoza era de 7.3. Solamente en Mendoza ese punto, esa tasa se elevó a 9.3, midiendo, digamos, estos 15.000 nuevos desocupados. Es decir que si esta situación perdura en el tiempo, probablemente dentro de un mes o dos meses lleguemos a los dos dígitos de desocupación, lo cual es volver a tasas que ya habíamos dejado hace bastante tiempo. Entonces, es una situación bastante compleja. Y lo otro que también es importante decir es que este número, digamos, es relativo en términos de que hay una importante cantidad de suspensiones que no son registradas o de despidos que no son registrados, por ejemplo, por los monotributistas que cesan su actividad laboral, etcétera, etcétera, de lo cual nosotros no podemos tener registro. Con lo cual puede haber un engrosamiento de ese número en las próximas semanas o en los próximos meses. Claro, bueno, eso es sumamente preocupante también, porque sigue engrosando este número y también es preocupante todo lo que tiene que ver con las rebajas salariales, que también han sido profundas, ¿no? Y en varios sectores. Sí, sí, nosotros ahí por el relevamiento que hemos detectado, las rebajas salariales van entre el 30% y el 50% del salario. Por ejemplo, en Cuyo Placas, hubo una rebaja salarial del 30%, por indicar un sector. Después, en el casino de Mendoza, en el sector estatal, hubo el 50% del salario. Y eso se ha repetido, se ha replicado en otros sectores económicos. Osvaldo, te agradecemos, Octavio, perdón, te agradecemos muchísimo por esta información y bueno, vamos a seguir difundiéndola y visibilizando esta situación que es más que compleja y preocupante que se vive en nuestra provincia. Te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición para un futuro contacto. Dale, será hasta la próxima entonces. Hasta luego.